Este jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de leche entera descremada y Lolay por 1 litro, te queda 1.299 pesos cada una. Y además, aceite cañuelas por 1.5 litro, 2.989 pesos. Vigencia desde el 4 y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. La vaselina sólida con aceite puro de coco existe y tiene nombre. Basecoc Ewe. Descubrí una nueva suavidad y tersura en tu piel con Basecoc Ewe. Vaselina sólida con aceite de coco. Basecoc Ewe. Nutritiva e hidratante. Basecoc Ewe es 100% para vos. Cuídate, hija. Obvio, ma. El taxi ya llegó, me tengo que ir. ¿Y eso? Es la alarma de Verisur, con monitoreo 24/7. No me podía ir tranquila, si no. Ay, qué bueno. Sí, tenemos que pedir una para vos. Dale, anda. Después me contás bien. Dale, un besito. Salí sin preocupaciones con Verisur Alarmas. Llámanos al 0800-222-2090. Vení a Bea y ahorra. Agua saborizada H2O por 1.5 litro, 1.565 pesos. Además, si sos socio Bea Ahorro, jabón diluible para la ropa Ariel por 500 mililitros, 5.499 pesos. Hasta el 10 de abril, aprovecha los Super Bea Days con las mejores ofertas online. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 8 al 13 de abril del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así. Quiero un sabor con cuerpo rico. Yo y Carahue a mi manera. Carahue, seguí tu manera. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Llega Sandro, el gran show. Un espectáculo para reencontrarnos con la esencia de Sandro a través de sus canciones. Con un elenco de jóvenes talentos, 15 bailarines, música en vivo y un impactante despliegue escénico que nos llevará a vivir un mundo de sensaciones. Se estrena el 10 de abril en el Teatro Coliseo. Entradas disponibles en Ticketek. Color Shop, la cadena de pinturerías más grandes del país, presenta la Semana de la Pintura. Del 7 al 14 de abril, 25% de descuento y 12 cuotas sin interés. Si sos cliente Santander, 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés en todas las tiendas del país. En la tienda online, aprovecha increíbles descuentos para que puedas renovar tus espacios con el color que más te gusta. Ya sea que estés buscando pintura para tu hogar o para tu negocio, en Color Shop tenemos todo lo que necesitas. Color Shop, sabemos de pintura. Consulta bases y condiciones en Color Shop. .com.ar. ¿Te pesa la rutina y los kilos de más? Delivery Corn Millot son las únicas viandas frescas all inclusive que incluyen las 6 comidas, más el apoyo de una nutricionista online del staff del Dr. Cormillot. Pedí tus viandas ahora mismo y recibilas en tu casa. Ingresa a deliverycornmillot.com. Seguinos también en Instagram. Escucha ahora la música que viene. Éxito a la vista. Porfa, decime que sí. Pipicita. Me siento en casa. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Decime que le pusiste hilerete stevia sin decirme que le pusiste hilerete stevia. ¿Me serví más limonada que está espectacular? Cuando te gusta, es natural que quieras más. Tan natural como que Hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete Stevia, la stevia más rica. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. ¡Pará! En Mayorista Macro te alcanza para más. Y para mucho más con ofertas como estas. Leche entera y descremada larga vida por un litro a solo 1.099 pesos con 99. Y harina triple cero cañuelas por un kilo a 529 pesos con 99. Y además, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro con modo. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar. Ofertas válidas del 10 al 16 de abril de 2025. Llegan los Blue Days a On City. Del 7 al 13 tus deseos se visten de azul. Clava hasta 12 cuotas sin interés y hasta 40% off en productos destacados Samsung. Encontralos en oncity.com y en nuestras sucursales. OnCity. ¿Cambias algo? ¡Cambias vos! Consulta ofertas disponibles en sucursales. Llega el Quilmes Rock 2025 y podés mirarlo en vivo desde donde estés. No te pierdas uno de los festivales más grandes del país. Quilmes Rock 2025, el 5, 6, 12 y 13 de abril. Míralo en vivo en Disney Plus y Flow.